Un día vino mi papá con traje y todo. Azul, me parece. Venía ahí. Él siempre silbaba cuando estaba contento. Y ese día estaba contento. Venía con algo grande, como un cajón. Eso, como un cajón era. Envuelto en diarios. Tenía botones. Lo puso en la mesa de coser y me miró. Y lo primero que me dijo fue: eso no se toca. Entonces la prendió. Y yo tenía 5 años. Y no teníamos radio nosotros en casa. No porque éramos pobres, sino porque había poca demanda. El que tenía radio es como el tener una heladera. En aquel tiempo tenía una heladera. Somos del sur. Y las radios de antes eran unas cuadradas, así parecían unas mesitas de luz, las primeras que yo vi. Y en cualquier lado las colocaban, viste, como no había luz en todas las casas. Si había un partido de fútbol, se unían en un lado y se echaban la radio al hombro y se iban a ese lugar a escuchar todos los hombres. Digo otra cosa, estábamos supeditados al tiempo. Y claro, porque si había tormenta, era una descarga que no se escuchaba nada, nada, nada. Así que me perdí finales de novela, me perdí cantantes en Buenos Aires, nos perdíamos un montón de cosas porque era un ruido. Y aparte te decían, no, apaga la radio porque se va a romper. Yo te digo, yo escuchaba un programa de Radio El Mundo los sábados y domingos y me sentaba con mi prima y escuchábamos toda la orquesta. El tema sería cuando no escucho radio. Escucho radio cuando me levanto a la mañana. Preferentemente por la mañana. Escucho a la mañana cuando me levanto. Si la realidad desde las noticias se transforma en muy, muy adversa, lo cambio por un disco. Y después retomo a la tarde, pero tardecita. Pero también escucho mientras camino a veces a la tarde a mis compañeros u otras radios. Cuando estoy o cuando puedo, si estoy caminando, pongo la radio y escucho un rato. Me subo al auto y prendo la radio, sí o sí. Escucho más que nada a la noche, por ejemplo, ¿no? Que estoy en la zona ahora que estoy un poco más al cohete. Momentos más felices para escuchar radio cuando estoy lavando los platos. Escucho a Dolina a la noche o cuando estoy aburrido y haciendo zapping o comiendo solo. La escucho bastante a la noche. Me gusta mucho la radio de madrugada. Es más, me gusta dormirme con la radio. El ritmo radial es otro. La gente que habla a la noche es otra también. Pero me gusta que gente hable del otro lado. Es probable que ponga siempre una AM a la noche para dormirme escuchando gente hablar. Escucho permanentemente y me acompañó mucho de chico en los partidos de fútbol. En una época escuchaba un programa de boxeo los domingos a la noche y en mi vida vi boxeo y ni me interesó nunca, pero me interesaba escuchar cómo lo contaban. Y bueno, desde ahí aprendí a tener la radio en la oreja, ¿no? Al momento de hacer radio, al momento de escuchar radio, se activan unos ojos que no son los ojos del ver, son los ojos del imaginar. Oscar Bossetti, investigador de la historia de la radio en la Argentina. Palabras, sonidos, efectos, silencios que van creando la interioridad de cada uno, una escenografía, las características de un personaje, la contextura de ese personaje, el vestuario, el maquillaje. E imaginamos muchas veces a partir de una voz la figura esbelta, apolínea de un comunicador radiofónico cuando en la realidad no lo es de idéntica manera. La radio era un misterio. Federico Fábrega, un actor que era de Buenos Aires y vino acá con las novelas, hacía El León de Francia. El tipo iba por todos los lugares de cine acá a actuar con la novela, ¿viste? Y también iba al interior, Pujato, Zavalla, Casilda. El tipo tiene una voz barra radiofónica, pero cuando la gente lo iba a ver al León de Francia y lo veía salir ahí que la petiza así y gordo, se quería morir, ¿viste? Hola, sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. Los Pérez García estaban a las 8 de la noche, de 8 a 8 y cuarto. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo. Por eso hay un dicho que dice, vos tenés más problemas que los Pérez García. Toda la semana había un problema, ¿viste? No sé cómo explicarte. La radio te llevaba a escuchar música hasta que vuelvo a repetir, a leer, a investigar. Y después, cómo la imaginación. Cuando te decía, bueno, es en Alemania o es durante la guerra. Todo eso, ¿viste? Entonces vos te imaginás todo. También me acuerdo, también me quedó muy grabado, pues con nosotros vivía un tío, un hermano de mi mamá, que escuchaba las noticias de la guerra. La guerra del 39. Entonces, qué sé yo, me parece que lo viste con su tazón, se preparaba un tazón de leche, le ponía pan adentro, y después se iba donde estaba la radio y se sentaba al lado. Parece que lo veo, que comía y escuchaba. Después iba a la cocina. Mi mamá a lo mejor ya estaba organizando el almuerzo, entonces le contaba de los aliados, de los alemanes. Se enteraba, viste, de la guerra, de cómo andaba aquello dentro de la guerra, viste, uno dice, yo ni me daba cuenta qué era, ¿viste? Son cosas que te quedan, viste, grabadas. Desde que aparece la televisión en nuestro país de manera predominante en los años 60, y la radio tiene que replantear lo que venía haciendo desde 1920, nosotros, los comunicadores radiofónicos, ustedes, los que estamos apasionados por la radio, estamos condenados a hablar. Y condenados a hablar significa manejar una herramienta, que es el idioma, contar historias a partir de la palabra, para que a partir de ahí se cuele la información o la ficción. Yo escucho mucho la radio en un aparato portátil que tengo, que me regaló mi mamá, porque cuando yo vivía con ellos, siempre me llevaba la radio para todos lados, y en un momento se cansaron de eso, porque cuando iban a buscar la radio nunca estaba en su lugar, y me compraron una radio portátil. Desde ese momento hasta ahora, llevo la radio a todos lados. Y ahora sí estoy con la última tecnología, escuchando por cualquier rincón de la casa. Incluso cuando no encuentro la radio del auto, me llevo la radio portátil arriba del auto y escucho radio así. Tengo una radio muy grande en casa, que si la ves parece que fuera broma, pero en serio, una radio del 80, 85, 86. Nació con la democracia. Una radio Ken Brown, con lucecitas de colores, que cuando hablan, ¿no?, es como te va marcando la intensidad. Nuestro grupo de amigos hacíamos conexiones clandestinas con hilos, pensando que estábamos armando una radio, y también al mismo tiempo escuchábamos las radios de Buenos Aires o de Rosario con mucho ruido de fritura o una onda que se iba a la tardecita o noche, y escuchar radio con ese ruido es una sensación que extraño ante la frecuencia modulada actual y los buenos sonidos que tienen las radios ahora. Extraño ese ruido a fritura o ese ruido a onda que se va. Cada tanto, cuando tengo la oportunidad de escuchar AM por un aparato de AM con la onda que se va, siento como cierta nostalgia de la infancia. 91 años de radio en Argentina.